No nos olvidemos de una cosa. Estamos en un mundo globalizado, pero globalizado por un sistema capitalista. Y tenemos que pelear ahí. Nuestro campo de juego es en un campo contrario y encima con un árbitro que también es contrario. Que les arbitra a todos ellos a favor. Y a nosotros no nos permite ni una. Un caso, muy rápido, antes de que ya agote todo el tiempo. Creo que lo voy a agotar por un minuto. Hace cosa de 3 años, cayó una de nuestras cooperativas más emblemáticas. 1.200 personas se quedaron sin empleo. Todos los periódicos hablaban de que el cooperativismo había caído, de que ya no había manera de levantar todo aquello, de que ya el cooperativismo fue una entelequia, algo que era un mito, pero que de repente ya pues dejó de existir y ya la realidad demuestra que las cooperativas pues tampoco valen. En menos de 7 meses, reubicamos a todas esas personas en diferentes cooperativas. Nadie perdió su empleo. No vimos ningún medio de comunicación diciendo esto. Tampoco nosotros queremos hacer propaganda de eso, porque es algo así como dime lo que tienes que te diré lo que careces. O sea, no vamos a empezar con el y tú más. Preferimos trabajar en silencio y saber que hay 1.200 familias que en estos momentos siguen comiendo porque ha habido otras cooperativas que han sido solidarias y cada una en su justa medida ha ido tomando a trabajadores. Esto no es lo que enseñan en la Escuela de Chicago. Esto no es lo que nos enseña, con todos los respetos, Milton Friedman y todos sus amigos. Nos enseñan a que hay que pisar. A que cuanto más pisemos, mejor. Quieren prohibirnos soñar. Nosotros elegimos, nos acordamos de alguna de estas, hemos vivido las dos, en todos los países. Elijamos dónde queremos estar. A nosotros las cooperativas nos han enseñado que al menos podemos aguantar un buen golpe cuando hay una crisis. No sabemos cuánto duraremos, pero sabemos lo que hemos aguantado. Cuando se crearon las cooperativas, el gobierno de Franco, que era fascista y de derechas, y militar, nos declaró provincia traidora. No nos quiso ayudar nada. No nos pudo ilegalizar. Pero nos quitó incluso el derecho a la sanidad, que es un derecho básico. Creamos nuestro propio sistema sanitario. Y luego nos odiaron por eso, porque era un sistema sanitario mucho mejor que el que tenía el gobierno en aquella época. Suele pasar. Cuanto más nos atizan, más firmes nos levantamos. Y no aprenden. Quienes no aprenden son ellos. Tendrán muchos premios Nobel, tendrán mucha gente, mucho poder, pero han demostrado con el tiempo que la inteligencia les persigue, pero ellos corren más. Y no gustamos a todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos para contar nuestro relato y estamos a vuestra entera disposición. Es un honor y ha sido un total honor estar con vosotros. Es que gracias. Muchas gracias, profesor López, por esa ilustración que nos ha dado de los principios del cooperativismo desde las vivencias de Mondragón. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Salomón Sotelo de la Central de Integración y Capacitación Cooperativa. Muy buenos días. Agradecer pues a la universidad habernos convocado a este evento tan importante, a la cooperativa Copedia que nos invitó ya a Sintrapaz. Desde la Central de Integración y Capacitación Cooperativa y desde una serie de organizaciones que hemos venido trabajando, no ahora que se nos volvió de moda la paz, sino desde hace muchísimos años, casi 40, primero con un programa que se llamó Sembrando Solidaridad y Paz, que trabajamos por varios años, luego con Sí a la Paz, la economía solidaria, campesina, comunal y mutual, y ahora con un trabajo que hacemos desde la Convergencia Alternativa Social y Solidaria, queremos compartir con ustedes pues algunos elementos de lo que consideramos es el sector cooperativo y solidario y lo que podemos coadyuvar a este desarrollo en el papel de las organizaciones solidarias en el posconflicto. Pero importante de este trabajo del simposio es decirle que no son solamente las formas organizativas jurídicamente establecidas que las, como colombianos estamos siempre a mirar la ley y mirar cuáles son las formas organizativas que están en la ley, sino trabajar en otras formas que están en las comunidades, que están en la población, que están en los territorios, como la mano prestada, como el convite, y otras tantas formas asociativas que existen en el país que pueden ayudar a este trabajo como tal. Por eso nosotros consideramos que es el sector solidario conformado pues por una serie de organizaciones como las mutuales, como las cooperativas, fondos de empleados y otras formas en las que están los campesinos, las comunidades menos favorecidas, los asalariados, las microempresas, pymes solidarias que conocen las bondades de la asociatividad y que coadyuvan a la redistribución de lo que se llama el tercer sector. Estas organizaciones que podemos evidenciar aquí son las que están jurídicamente establecidas, pero hay otro tipo de organizaciones, y lo decía pues ahora doctor López, cómo ellos desde Mondragón han hecho un trabajo importante, pero es desde aquí, de estos dos pioneros de Rosden, donde vemos cómo 28 personajes se unen para crear una forma diferente a la del capital. Esta es nuestra naturaleza, una diferente forma a la del capitalismo, y que consideramos es esa la forma diferente que podemos soñar con otra Colombia, con otro país, que podemos soñar con no solamente tener un acuerdo, sino otros procesos. Luego, 50 años después, nace la Alianza Cooperativa Internacional. Esa Alianza Cooperativa Internacional que ha unido la cooperación del mundo en diferentes procesos. En este momento, el cooperativismo cuenta con más de 1.000 millones de personas vinculadas al sector cooperativo. 1.000 millones. 2.600.000 organizaciones a nivel mundial. Y es la que ha sacado de las crisis a los grandes países. A veces decimos, ¿qué hace el cooperativismo? Y en Colombia nos han macartizado. Entonces, primero las cooperativas de transporte macartizadas, luego las cooperativas de trabajo asociado, terminando muchas organizaciones. Posteriormente, ahora las cooperativas financieras a finales de los 90, donde perdieron 3 bancos cooperativas, 79 cooperativas de sector financiero, más de 5 millones de colombianos afectados por estas pérdidas. Y ahora nuevamente, con unas figuras de la libranza que durante 100 años la tuvo el sector cooperativo y no pasó nada, y en menos de 5 años con una norma que saca el gobierno donde pone a las SAS a manejar libranzas, pues ya tenemos 20 organizaciones que se han acabado como tal. Y entonces, eso lo sacan en RCN, lo sacan en Caracol, lo sacan en El Tiempo, en El Espectador, en todos los medios de comunicación, para que se crea que es la organización cooperativa la que no sirve. Pero lo que no sirve es el sistema, y lo que no sirve son las normas con las cuales nos han llevado. Por eso, en el 2012, la ONU consideró el Año Internacional de las Cooperativas. Luego, se habla de la visión del 2020, las cooperativas en el 2020, una década cooperativa. Y más recientemente este año, entonces nos dicen que somos organizaciones reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso quiere decir que estas organizaciones, por más que no construyan grandes edificios, por más que no construyan y que no tengan grandes capitales, han ayudado a la humanidad a considerar una nueva forma de hacer la sociedad como tal. Nosotros, con este 2030, que es la hacia mirar al futuro de la organización solidaria, donde hemos tenido crisis muy grandes en el mundo, pues nosotros le seguimos apostando a esta figura y consideramos que lo primero que hay que hacer con el cooperativismo es llevarlo al campo. El cooperativismo colombiano ha sido un cooperativismo cerrado, un cooperativismo de empresas, que muy poco ha ayudado al campo como tal. Y si nosotros queremos, eso que han hablado aquí, que los jóvenes vuelvan al campo, que no se pierdan las experiencias vividas en el campo, pues tenemos que llegar al campo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde las organizaciones cooperativas. Mirando desde las políticas públicas, coadyuvando a que esas políticas públicas vayan a los territorios y no se hagan, como ya se dijo aquí, desde los escritorios de los ministerios. Es en los territorios donde tenemos que trabajar. Y esos territorios tenemos que trabajarlos desde un modelo de fortalecimiento y modelo de supervisión al cooperativismo. El modelo cooperativo no es el que es malo. El modelo económico es el que no funciona en el país. Así se diga por parte del gobierno que el modelo económico no está. En cambio, tenemos que jugar por un modelo económico diferente. Y nosotros trabajamos con este, con el autocontrol, con el autogobierno, con la autodeterminación. Lamentablemente, no se le ha dado al cooperativismo y a la economía solidaria el campo que necesita como tal. Y por eso, nuestra supervisión, aquí tenemos superintendencias de todo, entre ellas Superintendencia de la Economía Solidaria, donde uno dice, ¿cómo es que una superintendencia de economía solidaria que debe controlar y ayudar a las organizaciones solidarias en menos de 4 años ha tenido 8 superintendentes de economía solidaria? Y de esos 8 superintendentes, solamente uno en propiedad. Los demás son interinos, ¿no es cierto? Encargados. Pues no hay una política hacia el cooperativismo y la economía solidaria. Hay una política hacia terminar las organizaciones de la economía solidaria. El proceso que nosotros debemos trabajar como cooperativas, lo primero es construir confianza en todos los actores del conflicto. Hay que generar confianza. Y la generación de confianza no se hace yendo a crear cooperativas a los lugares donde están los actores del conflicto. No es creando cooperativas, es haciendo que esas personas que estuvieron en el conflicto se metan a las organizaciones que ya están creadas. Donde no hay, habrá que crearlas, pero en la mayoría de lugares del país donde la paz ha sido más llevada, es donde hay organizaciones cooperativas. Y entonces hay que traer a esas personas que han estado en el conflicto a estas organizaciones cooperativas, fortaleciendo las cooperativas que hay, creando cooperativas agropecuarias y de seguridad alimentaria. No podemos seguir siendo países importadores cuando tenemos todas las características para poder hacer nuestros propios procesos alimentarios como tal. Consideramos que la educación, el entrenamiento, la información, la capacitación y la formación de los asociados, desde eso que quien me antecedió, desde las universidades y desde aquí de esta alma mater, lleguemos a las organizaciones cooperativas. pero es inaudito que inclusive habiendo una ley donde se dice que se debe enseñar cooperativismo, aquí se enseña inclusión financiera. Y entonces va a Bancolombia a enseñar la inclusión financiera como tal, y no el sector cooperativo y solidario, que tiene mucho que enseñarles desde este proyecto educativo, social y empresarial en todos los procesos. Consideramos también que hay que crear y consolidar centros agroindustriales solidarios para hacer comercio justo. Aquí no se trata solamente de que sembremos, aquí se trata de que le hagamos procesos y que le demos valor agregado a las diferentes actividades que realizamos. Y eso lo podemos hacer desde estos centros agrosolidarios como tal. La Red de Salud Nacional. Entonces, muchos de acá entonces dirán, pero ¿cómo así? Si acaban de acabar SaludCop y entonces vamos a crear una Red Nacional de Salud. Pues, para su información, las organizaciones mejor rankeadas, de mejor servicio que tiene la salud en Colombia, son organizaciones solidarias. Mutuales, Gestar Salud, Ser Salud, otras. No, por eso es otra forma como tal. Por eso entonces cuando hablo de que dirán SaludCop, ¿qué? No, esa es otra forma que se diversificó. ¿Y por qué se diversificó? Porque no teníamos una muy buena superintendencia que nos vigilara y entonces se desviaron todos los procesos como tal. Corrupción. La corrupción, todos los demás procesos. Pero la Red Nacional de Salud está dada por organizaciones solidarias, las que tienen las mejores calificaciones. También consideramos pues que en todos estos lugares pues hay organizaciones cooperativas. En todos los lugares del país, Colombia cuenta con algo así como 5 millones, casi 6 de colombianos en el sector cooperativo, pero es muy poco. Teniendo todos los procesos para hacer en la cooperación, es muy poco. Y nosotros consideramos también que los proyectos de vivienda los podemos hacer desde la cooperación y desde dos líneas: el apoyo de organizaciones para gestar proyectos de autoconstrucción comunitaria, no individual, y la iniciativa de otorgamiento de créditos accesibles a adquisición y mejoramiento de la vivienda. Nosotros hacemos eso desde hace muchos años. Lo hemos venido haciendo, lo que pasa es que el negocio se lo debemos dejar mejor a la banca financiera, y por eso ahora nos dan vivienda no a 15, sino a 20 y a 30 años. Cuando el sector cooperativo lo hace de una forma diferente. También consideramos que desde las políticas de finanzas solidarias, no microcrédito, hay que hacer microfinanzas, donde podamos prestarle a los que no estamos incluidos, a aquellos que estamos en el estrato 0 y 1, donde los que no tenemos vida crediticia, donde los que no tienen scoring, esas finanzas solidarias las hacemos desde el sector de la economía solidaria, desde el sector cooperativo, y las hemos venido haciendo desde hace muchos años, pero tenemos que impulsarlas hacia el campo para que lleguen y mejoren la calidad de vida de los y las pobladoras. Y por último, la integración de las asociaciones, federaciones y confederaciones. Si nosotros queremos un país social y solidario, lo tenemos que hacer desde las bases, no desde arriba. No es desde arriba para abajo, sino es desde abajo para arriba para poder crear las organizaciones de base. Luego crear las organizaciones de segundo grado y por sí tener una organización de tercer grado del sector solidario que defienda a las organizaciones sociales. Y que defienda es porque necesitamos que las políticas se hagan con base en esas organizaciones de economía solidaria, campesina, mutual, cooperativa, y que mejoren los niveles de vida. No puede ser que un país que habla durante 5 años de la paz, que incluye en el punto 1 a las organizaciones cooperativas, en una reforma tributaria le quite los beneficios que tiene el sector cooperativo y solidario. Y tenemos que hacerlo desde la escuela, desde las comunidades, desde la universidad, para mirar si podemos llegar a cambiar el trabajo de la individualidad por el trabajo solidario. Cuando yo les hablo, estas son cifras de la ASI. Singapur, el 50% de la población es cooperada. El país más capitalista del mundo, el 40% de la población es cooperada. Y nosotros apenas somos el 11% de la población. El 11% de la población. ¿Y por qué? Porque somos cooperativas citadinas. Somos cooperativas que estamos solamente en las ciudades para prestar servicios. Y tenemos todo un país para poder llegar con estos 7 puntos de los cuales les he hablado, a poder hacer un país incluyente, soberano y con una nueva economía social y solidaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sotelo. Entonces, vamos a darle la palabra al profesor Inti Van Damme. Le agradezco porque yo tenía temor de cómo pronunciar el nombre de él y me dijo, no, como Jean-Claude, no hay problema, Van Damme. Bueno, vamos a hacer una cosa que es muy común en las cooperativas, que es improvisar. Inti me ha pedido que bueno, le eche una mano a la hora de hacer la, pues su ponencia, su explicación. Cualquier error, pues son cosas del director. Okay, let's go. Good morning Colombia, good morning Bogotá. Buenos días Colombia, buenos días Bogotá. We'll have to do it incorrectly. I'm Inti Van Damme. I'm professor of marketing consumer behavior in Wageningen. I thank the organization for inviting me. I thank the audience for being here. Bien, es profesor tanto de marketing como de comportamiento del consumidor y agradece a la organización por invitarlo y a toda la audiencia por estar aquí. The most important, I thank the translators who have been burning their brains down to tuning just in order to make me understand this. I want a big applause for them. Un aplauso para los traductores. Sí, porque estaban en peligro de que sus cerebros se convirtieran en pudding después de todos estos, de todas estas traducciones. No, nunca se agradece lo suficiente su esfuerzo, pero es un esfuerzo muy grande. Okay. Why am I here? We will manage. Why am I here? I'm here to listen. I'm here to learn from you. I'm here to share my knowledge, and I'm here to be surprised. Está aquí para escuchar, para aprender de vosotros, para compartir su conocimiento y para hallar lo inesperado. The most important, I'm here because I cannot be not here. Y sobre todo está aquí porque no puede no estar aquí. Okay, I'm not someone who tells people what I have to do, so I will talk about myself instead. No hablar de lo que la, no está aquí y no es de uno de los que habla a la gente de lo que tiene que hacer. Hablará de lo que él suele hacer. I studied psychology in Amsterdam just after the 1968 revolutions. Estudió psicología en Ámsterdam después de la revolución del 68. And I've seen how the ideals and Olympic victories are quietly given up, handed back to establishment in less than half a century. Y ha visto cómo los ideales y las victorias anteriormente conseguidas pues han sido abandonadas y encima pues han sido controladas durante algo menos de medio siglo por el establishment. I study markets, consumers, especially sustainable marketing and consumption. I study rural markets and especially the different ways in which farmers and experts look at the world. Estudia mercados y consumidores, especialmente aquellos que son sostenibles. Y también estudia los mercados agrarios y especialmente las diferentes formas en las que los agricultores y expertos ven el mundo. And I study difficult markets, especially impossible markets, because there I can learn what is really essential for the market. All the rest is convention and can be changed in principle. Y estudia mercados difíciles, especialmente aquellos que son imposibles, porque desde ahí puede realmente aprender lo que es esencial para los mercados. Y claro, el resto pues es pura convención y puede cambiarse por principios. Okay. As a student, I learned that every science, every technology, every application is ideology. And when it claims to be not ideology, it is the ideology of the ruling class and the establishment. Como estudiante, aprendió que toda ciencia, toda tecnología, toda aplicación, pues es una ideología. Y claro, cuando reclama o dice que no es ideológico, pues es... O sea, tiene la ideología del propio sistema imperante. After my studies, I've learned that all ideologies have a moral goal and a specific logic that is dependent on that goal. But that also makes every ideology vulnerable to moral, logical attack and discussion. Sí, después de sus estudios, también aprendió que todas las ideologías tienen un objetivo moral y una lógica muy específica. Que también depende en ese objetivo. Y esto hace que cada una de las ideologías pues sea vulnerable a cualquier ataque moral o lógico. Capitalism has no morality, and it is logic. Its logic is the logic of selfishness and profit. El capitalismo no tiene moralidad, y su lógica es el egoísmo y el beneficio. The logic of profit is its only goal. And all of us here in this room, we respect that logic. Though maybe we respect it as a very powerful enemy. Claro, su lógica es el beneficio. Y nosotros todos respetamos esa lógica y tal vez deberíamos de respetar a tan poderoso enemigo. Esta lógica del capitalismo pues no es sostenible y absorbe también a los contrarios. Okay, that's what I wanted to say as well. The logic of capitalism is not sustainable, but it absorbs its opponents and it co-opts every revolution. El problema es que como está diciendo algo que yo estoy plenamente identificado, pues yo entonces me lanzo, entonces ya lo siento. Cierro la comercialización. Okay. My main topic is sustainability, and sustainability is a political economic ideology that is somewhere positioned on an environmental or a social economic dimension. Su tema de expertise principal es la sostenibilidad, y la sostenibilidad también es una política económica, ¿no? Es una ideología de política económica y más o menos medioambiental o socioeconómico en toda su importancia. Most mainstream marketing ideologies, we'll translate it differently, are positioned on the environmental dimension from less or most change. Oh, I got lost. Oh no, I forgot that one. Most global economic systems hold on to the existing status quo. which is more sustainable. That is here. Casi todos los sistemas económicos se sostienen sobre un status quo que no es sostenible per se. And you can say that it helps sustainability to infiltrate in the establishment, but I think it makes the establishment immune to further change. Claro, por una parte podemos decir que esto puede ayudar a que la sostenibilidad se infiltre en el establishment, pero claro, puede también inocular o inmunizar el establishment por cualquier cambio sostenible. Okay, so now I can go on and say that green marketing is mostly on the environmental dimension, looks at nature but not at social reform. So more sustainable marketing, green marketing, focuses on the environmental dimension, see, maintains and increases social inequality. Sí, bueno, un marketing bastante más sostenible se enfoca mucho más en la dimensión medioambiental y aún así, claro, aunque se enfoque allí, mantiene o incluso aumenta la inequidad social. Okay, so on a national scale, that already is bad enough, but on a global scale, it eventually leads to eco-imperialism. Claro, en una escala nacional, que ya es bastante malo de por sí, pues una escala global, pues muchas veces lo que trae es un ecoimperialismo, que luego también te niega cualquier identidad indígena y cualquier acceso a los recursos, a las comunidades rurales. You got it as well? Okay, move on. I'm doing my best, Ethan. Yes, very well. It's, I got it with my glasses, so it's difficult to read as well. Okay, so this is a road that eventually leads to eco-fascism. To it is also where people talk about overpopulation. And we talk about the need for more intensive agriculture, but we don't talk about how much of the harvests are wasted before they even reach the people. We don't... Bueno, pues esto también es el camino a un ecofascismo. Hay gente que habla sobre sobrepoblación, sobre la necesidad de una agricultura más intensiva, pero no en aquel 50% de comida que suele ser desperdiciada antes de que llegue al consumidor. Y claro, tampoco se habla de que el 10% de los consumidores utiliza el 90% de los recursos y que prácticamente 10 personas se apropian del 50% de la riqueza global. So just to repeat that in English, 10% of the population uses 90% of the resources. Maybe 10 people in this world own 50% of global wealth. That is the cause of the problem. Okay, so most social movements, they focus on the social dimension, of course, not necessarily on equality. Muchos movimientos sociales se suelen enfocar mucho en la dimensión social, pero necesariamente no en la equidad o igualdad. This is a road that eventually leads to the Zimbabwe land reform. You distribute the land of wealthy farmers under the landless slum dwellers, and then you are surprised that there's no food produced anymore. Esto es, por ejemplo, el camino a la reforma de tierras de Zimbabue, ¿no? Que repartieron las tierras de aquellas personas adineradas a aquellos que no tenían tierras. Y claro, ahora mismo hay una sorpresa porque no se produce ninguna comida en estas tierras. So, I think here we also find Pol Pot and his Khmer Rouge, because the urban socialists just don't understand the connections between land and people. Sí, ahí también hace una analogía a Pol Pot y sus gemeles rojos, porque claro, estos socialistas urbanos no entienden las conexiones entre la gente y la tierra. Este programa puede ser un puente. It could be a bridge that connects different positions, but then on the diagonal. Sí, puede este programa conectar diferentes posiciones que están marcadas en este diagonal azul. So we can make a link from the enlightened conservatives through the reformists to the transformationists. Puede también ser una unión o un enlace entre aquellos conservadores iluminados a reformistas o transformacionalistas. Y aquí es donde empezamos a dialogar y a construir este puente. Okay, my personal research over the past 20 years, 15 years, what does it say here? Decades, has been moving over this map because no position has an answer, but each position asks different questions. Su investigación durante estas décadas se ha movido a través de este mapa, pero no hay una posición determinada o una respuesta determinada, porque claro, cada posición tiene diferentes preguntas. I can summarize 10-15 years of research in what I call the psychology of good resolutions. Puede resumir los últimos 15 años en lo que se puede llamar una psicología de las buenas decisiones o buenas decisiones, podemos decir. Then it tells the difference between abstract and concrete reasoning. Which are effects of autonomic development processes that makes us human beings. Sí, entonces por una parte está hablando de razonamientos abstractos que tienen pues, objetivos que pueden ser como simples, ¿no? Y claro, con una motivación muy extrínseca. It explains how that forest always is farther away than those trees. Claro. Ha explicado por qué ese bosque es más distante que aquellos árboles. Porque este grupo más es raro que esa gente. I will need a beer after this. Okay. So I talk about different factors of motivation at abstract and concrete level and how they change the way people act, the way people do. Abstract goals motivate behavior, but it is the concrete incentives that make people act. Bien, los objetivos abstractos. En este simple modelo de comportamiento donde la gente está motivada por pues, unos objetivos distantes y abstractos pero que también actúan sobre unos incentivos pues, muy directos o muy concretos. So capitalism and markets are only interested in the incentives and their only goal is the incentive value of money. Entonces claro, el capitalismo y los mercados están solo interesados en los incentivos, ¿no? Y su único objetivo es el dinero. And if we want an alternative to capitalism, we must not only increase the power of those moral goals, but also change or reduce the power of those destructive incentives. Claro, si se quiere una alternativa, no solo tienen que aumentar esos objetivos morales, ¿no? O la fuerza de esos objetivos morales, también hay que ver cómo reducir aquellos incentivos destructivos de los que se ha hablado. Ok. So fine. Now I can explain that what seems simple from a distance becomes more complex if you are close by. Sí, ahora puedo explicar que aquello que puede parecer simple a la distancia, cuanto más te acercas es más complicado. But what seems complex if you are in the middle of it becomes more simple if you are far away. Y más o menos lo que parece complicado cuando estás más o menos al medio, cuanto más te alejas también parece más simple. So now I understand the difference between science as I experience it and science as the people in the field see it. Y ahora puede entender la diferencia entre la ciencia como él la experimenta y la ciencia como la gente puede estar pues de la gente del campo puede verlo. And I understand the difference between ideals and the daily struggle to reach them. Y diferencia entre los ideales y la lucha diaria para llegar a ellos. I see the conflict between visionaries who live in the future and people who live now. Ve el conflicto entre aquellos visionarios que viven o ven el futuro y la gente real que está viviendo el día a día. And the real difference of finding a feasible road that leads from here to them and that connects the future to the present. Y claro, la diferencia real entre encontrar o para encontrar un camino que pueda unir ambas partes. Thank you. No parece, pero estoy sudando mucho, To understand this, I'm adopting a new model. And that is a model that is learning a new language, something that I really need to do very fast. Sí, pues para entender esto, está adoptando un modelo del aprendizaje de un nuevo lenguaje. Some small informal studies already show that people have totally different ideas when talking about sustainable behavior, when talking about New Year's resolutions, or when talking about learning a language. Algunos estudios informales enseñan cómo la gente pues, puede tener ideas totalmente diferentes cuando preguntas sobre comportamiento sostenible, sobre resoluciones o sobre aprendizaje lingüístico. So if I apply this to marketing, the topic is giving value for money, and that can be explained in different languages. Si esto se aplica al marketing, el tema en cuestión es dar valor al dinero y esto puede ser discutido en diferentes lenguajes. I see that companies can find competitive advantages in two ways. One is lower costs, high efficiency exploitation. The other is by offering high value, greater effectivity or exploration. Ve que las compañías pueden encontrar pues la ventaja competitiva de dos maneras. Una es a través del bajo coste, de una mayor eficiencia o de la explotación, y la otra es a través de un mayor valor, de mayor efectividad o también por la exploración. We've heard about the lack of infrastructure yesterday. We talked about excessive transaction costs, and this is the wrong language. Ayer hemos oído pues, sobre falta de infraestructuras, excesivos costes de transacción, pero este no es un lenguaje correcto. This is the language of global capitalism in which we only can lose. Es el lenguaje del capitalismo global en el cual pues, solo podemos perder. We must talk about community welfare, about local added value, about producing what people need to live a meaningful life, not producing what allows you to buy. Tenemos que hablar sobre el bienestar comunitario, sobre un valor añadido local, sobre producir aquello que la gente necesita para vivir una vida digna y no producir algo que valga para comprar esa vida digna. If you cannot compete on costs, You must compete on the value. Si no puedes competir en costes, tienes que competir en valor. If you don't want to be exploited, you have to explore your opportunities. Si no quieres ser explotado, tienes que explorar tus oportunidades. I may not always know the answers, but at least I know which questions I need not to ask. Puede que él no sepa las respuestas, pero al menos sabe cuáles son las preguntas que no necesita preguntar. Globalization aims for price-driven markets like this one, where there is no place for value-added competition. La globalización es o está dirigida para, digamos, esos mercados basados en el precio, donde no hay sitio o no hay lugar para el valor, para competir en valor añadido. So if you want to survive, we have to make value-driven markets where there is no place for low-price, mediocre products. Claro, si queremos sobrevivir, tenemos que construir un mercado basado en los valores y no aquello que esté basado en el precio. Okay. So how do we make change in peaceful ways? ¿Cómo cambiamos de una manera pacífica? Economy creates welfare. But for whom? And profit is not well-being or welfare. Claro, la economía crea prosperidad o riqueza. Pero aún así, ¿para quién? Y una cosa es el beneficio y otra cosa es el bienestar. The economy, as we know, it favors the established order. And global trade always favors the richest countries. And if we want an alternative order, we need an alternative economy. If we want to have a political change, we need an economic change. And we need a change of marketing or a change of markets. Is that the last one? Yeah. Muchas gracias al profesor Van Damme por ilustrarnos en toda esta modelación que incentiva una manera de gastar y de consumir con otra racionalidad. Vamos a dar finalmente la palabra a la doctora Abimael Medina Vélez de COP Servía en Vida.